Me han dejado solito, pero no os preocupéis, en breve se empieza el acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, mientras mis compañeras se van ahí preparando a toda velocidad, con los micros, con todo lo que hace falta. Recordaos que el acratador se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo, pero también que lo puedes escuchar desde radiotopo.org o bien desde nuestras redes sociales. El acratador, pues bueno, está en streaming, está en el podcast y también pues tenemos un Facebook, un Twitter y un Instagram de Radio Topo, @radiotopo, donde puedes seguir todo esto. Y ya que estamos, os anuncio en primicia que la página radioslibres.info se está renovando y que en ella pues podréis encontrar los podcasts de diferentes radios libres a lo largo y ancho del estado. Y también aprovechamos para saludar a las radios libres que nos remiten. Un saludo a Radio Espíritu Trompa, a Radio Almaina, a Radio Malva, a Radio Mutant, a Radio Ela, que en paz descanse, que nos emitían pero ya no nos emiten, a Irola Irala, y seguro que alguna me dejo, así que si mis compañeros me lo refrescan, pues mejor. Hola, por cierto. Pues va a ser que no, ¿eh? Yo no me sé el listado de radios que nos reemiten. Yo tampoco, la verdad es que a veces se me olvida, pero bueno, en cualquier caso, radiotopo.org y ahí podéis bajarnos todo. Que, por cierto, esta semana podéis estar un poco más atentos a nuestra parrilla porque han aparecido un par de programas nuevos. La familia Topa crece. Sí. Y eso, que estamos muy contentos y estamos deseando que venga más gente. Y de hecho, justo cuando acaba este programa empieza Top a Top, un nuevo programa dedicado al reggae y esas cosas. Bueno, y aprovecho para decir que nos escuchéis desde donde nos escuchéis. Tenemos un correo al que nos podéis escribir, microabiertoradiotopo@gmail.com. I have a job from 9 to 5 and I am so boring every day. ¿Y qué es esto que nos va a acompañar musicalmente? Prescriptor pues, musical. Pues esto es música para acompañar a tu rebaño de bisontes por la ribera del Ebro. Sí, algo así. Gary Harold and the Dead Monegros. Exactamente. Don't go, Gary. Pues sí, son proyectos así como de country o música americana o como quieras llamarlo. Algo así. Que tuvieron hace años gente de... Creo que hay gente de Picore y... Bueno, pues esa onda. Pero haciendo cosas, eso, una música más audible o más entendible. Sí. Para las mayorías. Bueno, para las mayorías que votan a Trump. I sold my bicycle, my pony. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. God don't trust in me, so I'm going to fucking hell, you know. Y como últimamente estamos muy de shows, vamos con lo que hoy hemos llamado Filomena Shows. Y es que ha habido una borrasca y parece ser que ha nevado en Madrid. Una cosa que... No fastidies. Parece que pasa poco, ¿no? Tú estás a la última, ¿eh? Sí, y ha hecho frío también, me han dicho. Bueno, yo también lo he padecido. Ha hecho frío hasta en Teruel, fíjate que por una vez salen las noticias, pero bueno, porque bate récord de temperatura. La verdad es que esto de centralismo resulta cuando menos chocante, ¿no? Aquí que somos de tierras de frío los tres, pues bueno, la verdad es que ha sido un poco curioso, exagerado, un poco exagerado. Realista, exagerado, y bueno, y el show pues ha venido desde todos los lados, pero vamos, ya no digamos desde las autoridades madrileñas, que bueno, pues como dice este señor en un vídeo, ha sido un poco de chiste. A ver, que están sonando aquí un montón de cosas al mismo tiempo, madre mía, qué lío, y a ver si este torpe puede aclararse, tantos años en la radio y aún sigo metiendo la pata. Ignacio Aguado, equipado con unos zapatos de piel impolutos, cogió esa pala, que se nota que ha usado cientos de miles de veces, y nos animó a los madrileños a coger la nuestra, porque como todo el mundo sabe, los madrileños guardamos una pala en el cajón de los cubiertos, para hacer lo que ellos no han sido capaces. El pueblo de Madrid nunca falta su cita con la solidaridad, nunca. Pero la solidaridad no sirve para sustituir la inutilidad del gobierno de Ayuso. Se sabía desde el lunes que venía la peor nevada en medio siglo. Para este tipo de situaciones no podemos depender solamente de los buenos samaritanos. Para eso está la... Pues eso, que se han cubierto de gloria y las madrileñas y los madrileños se han cubierto de nieve. Por otro lado, mis fuentes en las comarcas del Giloca y de Aroca Campo de Romanos me dicen que, bueno, que mientras quede un poco de leña, pues bueno, que han llegado a los 15 y los 20 bajo cero, pues que ahí siguen. Así que les mandamos un saludo, que sabemos que hay gente por ahí que nos oye en streaming y en podcast desde esas comarcas allende del frío. Y mientras los políticos pues se dedican a hacer el mamarracho en situaciones como esta, pues tienen que surgir iniciativas que cubren las necesidades para cubrir las necesidades de las personas. En este caso, la iniciativa Nadie sin Luz, No Más Corta, la forman más de 100 organizaciones y que exigen al gobierno el fin de los apagones en al menos 12 barrios de todo el estado. Y ayer por la mañana estas más de 100 organizaciones registraron la petición y critican el posicionamiento de las administraciones públicas del lado de los intereses privados de las compañías eléctricas, Endesa, Naturgy u otras, rindiéndose ante un discurso simplista, desoyendo sus obligaciones con la ciudadanía y alejándose de la protección de los derechos fundamentales. Las organizaciones señalan que las compañías eléctricas dejan sin suministro de manera permanente o repetitiva a distintos puntos del territorio español, como la Cañada Real en Madrid, el Distrito Norte en Granada y otros 11. Y mientras tanto, las compañías aumentan sus beneficios millonarios, suben el precio de la luz un 27%, son señaladas por posibles violaciones de derechos humanos y cientos de familias son privadas de sus derechos fundamentales al carecer de suministro. Visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see. Y para los que estéis ya peinando canas o no tengáis nada que peinar, pues igual esta musiquilla os suena de algo. Era la intro de una serie y película, creo que fue también, más, que venía... Primero fue peli, sí. Sí, que venía a relatar las andanzas pues de un equipo de sanitarios durante la guerra de Vietnam. Y esta musiquilla pues nos va a venir muy bien pues para así musicar la noticia que tenemos ahora. Hoy a mitad de tarde se ha hundido parte del hospital de campaña, ubicado en la zona de aparcamiento del Hospital Clínico Lozano Blesa, cosa ya esperada debido a la cantidad de nieve acumulada en la parte superior de la misma. A las 9 aproximadamente, cuando ya habían transcurrido varias horas del hecho mencionado, el jefe médico de la guardia da la orden de que el colectivo de celadores retiren los objetos del interior de la instalación. Todo esto obviando todas las medidas de seguridad y poniendo en peligro la integridad física de todos los que nos hallábamos en el interior, ya que al igual que se ha hundido parte de la misma, podía haberse venido abajo el resto, con unos 15 celadores dentro. Todo esto nevando con intensidad, sin el calzado adecuado, por lo que el agua que llegaba hasta el tobillo ha calado en el interior, sin proporcionarnos ropa de abrigo, por lo que hemos tenido que hacer acopio de nuestra propia ropa, con el riesgo que esto supone debido a la COVID, pudiendo llevárnoslo a casa, y bajando en varias ocasiones una cuesta helada. Aunque no sea relevante, lo que hemos tenido que sacar han sido camas, que no corrían ningún riesgo, un equipo de reanimación y un ordenador. llevando la carpa inoperativa desde antes del puente de la Constitución, han tenido tiempo más que de sobra para haberla vaciado anteriormente. Así que parece que los objetos son más importantes que los trabajadores. Dicho jefe de la guardia ni siquiera ha aparecido por allí. Espero que deje de menospreciarse al colectivo de celadores, como evidentemente se hace por parte tanto de los mandos como de dirección, ya que esto no es un hecho aislado. Bueno, y tras los abusos en las eléctricas, como comentaba antes, siempre está bien comentar algunas acciones que tienen lugar para denunciar estas cosas. En este caso nos vamos a Bilbao, donde se juntaron a través de una iniciativa popular un grupo de vecinas y vecinos en frente de la sede de atención al cliente de Iberdrola en la calle Colón de Larreategui y gritaban, pues ya está bien, lacpurrac, ladrones, y denunciaban que estas empresas del oligopolio eléctrico y la mafia del sector de la energía están condenando a miles y miles de personas a no poder encender la estufa o a vivir directamente en la más absoluta pobreza. Así que muchas gracias a los vecinos que salen todavía a protestar a la calle. Al hilo de ello, pues ya que estamos, recordamos una cosa que dijimos la semana pasada, y es que pese a que la luz es cada vez más cara, la producción es cada vez más barata. No lo explicamos, pero bueno, esto viene a que cuando se saca la cuenta para saber cómo, pues a cuánto nos tienen que cobrar el kilovatio hora o el megavatio hora producido, siempre se hace con lo que sale más caro, que es con la tecnología gasista. En concreto, no meten las renovables, no meten las hidroeléctricas, que están ya amortizadas, ni tampoco meten la nuclear, que también está amortizada. Entonces, se mete siempre lo más caro, o sea, la producción mediante térmicas de ciclo combinado, que es con gas. Y como el gas, a su vez, también está escandalosamente caro, pues claro, todo esto repercute y quiere decir que los precios a los que se nos vende la electricidad, pues siempre van a ser en función a lo más beneficioso para las empresas y lo más negativo para quienes la pagamos. Y vamos con un artículo, a reseñar parte de un artículo que apareció esta semana, pues con todo el tema de la Cañada Real. Este, pues mira, por una vez vamos a darle la voz a un político, y esto lo redactó Raúl Camargo, portavoz de Anticapitalistas, que fue diputado y miembro de la comisión que redactó el Pacto de la Cañada en 2017. Detrás de la enorme crueldad de las administraciones regionales y locales que le quitan la luz a la gente humilde en la Cañada Real, se encuentran intereses económicos ingentes y pelotazos urbanísticos con millones de euros en juego. La Cañada Real Galiana es un gran asentamiento ilegal situado en el sureste de la Comunidad de Madrid. En sus más de 15 kilómetros que pasan por los municipios de Madrid, Rivas y Coslada, se agolpan infraviviendas, chabolas, un supermercado de la droga, un vertedero legal, varios ilegales y una incineradora. Pero también hay casas normales, gente que tiene trabajo, chavales jugando al fútbol, mezquitas, iglesias evangélicas, una parroquia católica y personas que apoyan solidariamente a los que menos tienen. La Cañada es polvo, tierra, escombros, jeringuillas usadas, suciedad, tiendas de campaña donde viven los que se chutan la dosis allí mismo. Pero la Cañada también son risas, dignidad, compromiso, solidaridad entre los que tienen poco pero comparten mucho, apoyo mutuo, empatía. La Cañada son contrastes. Vete aquí que los terrenos que circundan este arrabal de Madrid fueron adquiridos por consorcios urbanísticos donde participan las principales empresas constructoras del país. Este extracto de una noticia publicada en el portal idealista.com el pasado 17 de diciembre creo que resume bien los intereses en disputa. Recordemos que el sureste de la capital es la mayor bolsa de suelo para vivienda asequible de Madrid, que su desarrollo está formado por las Pau, el Cañaveral, los Aijones, los Berrocales, los Cerros y Valdecarros, y que llevan más de dos décadas proyectados, aunque los obstáculos municipales y judiciales han retrasado su puesta en marcha definitiva. Actualmente hay 38 promociones en construcción. Las principales promotoras del país están. En la actualidad son 23 las promotoras que están realizando trabajos en el Cañaveral, levantando 2.227 viviendas libres, tanto viviendas libres como de protección oficial. A día de hoy, el 71,05% corresponden a viviendas de precio libre, teniendo en cuenta los proyectos actuales. Coavit es la promotora. Perdón, que se me ha ido. ¿Qué más unidades en desarrollo tiene? Con casi un 20% del total. Seguida de Habitat Inmobiliaria, Prigesa, Neynor Homes, Aidas Homes, Aurea Homes y Nozar. También están entre las compañías con más proyectos residenciales en marcha en este nuevo barrio. Este poder urbanístico es el verdadero poder en España y el volumen de negocio de sus inversiones en el sureste madrileño no permiten pensar que vayan a dejarse ningún resquicio que impida vender esos pisos y chales unifamiliares en las mejores condiciones posibles, máxime en un contexto de crisis como el que afrontamos. Y la Cañada Real atraviesa a estos consorcios urbanísticos. Los desarrollos de los Berrocales, Aijones y el Cañaveral se sitúan en la linde con Cañada, y para vender esas casas y poder construir los equipamientos necesarios para atender ese volumen de población nueva, necesitan despejar de pobres el terreno. Yo formé parte en la pasada legislatura de la comisión que redactó el Pacto de la Cañada, como diputado responsable del área de políticas sociales dentro del grupo parlamentario de Podemos. Hubo muchas reuniones, muchos tiras y afloja, muchas presiones para que el pacto se firmara. Las pretensiones iniciales de la mayoría de grupos políticos y ayuntamientos consistían en derribar casi todos los sectores de la Cañada, y no solo aquellas zonas que tuvieran afecciones urbanísticas incompatibles con la edificación y la vivienda. La intensa labor de vecinos y entidades consiguió rebajar el plan de derribos, que quedó circunscrito al sector 6, afectado por la cercanía a la incineradora de Valdemingómez. Pero algunos insistimos en que estos derribos solo podrían hacerse efectivos tras unos realojos previamente pactados con los habitantes de las viviendas demolidas y que respetaran su arraigo en la zona. Además, mientras se ejecutaba, se debía asfaltar este sector y garantizar el suministro de luz y gas para toda la gente que allí vivía. El artículo se extiende bastante más. Si queréis echarlo un vistazo o buscarlo, pues se llama Cañada Real. Sigan la pista del ladrillo. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y sin dejar de hablar de la borrasca, vamos a cambiar de tercio y vamos a tratar un poco el tema laboral. CGT denuncia la situación en Opel en plena borrasca. Lo ocurrido este fin de semana en planta es inaudito. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño físico, pero a más de uno debería motivarle serias reflexiones. Lo acaecido el sábado no fue algo inesperado. La fuerte afectación de la borrasca Filomena era conocida por las predicciones y por lo ocasionado previamente en todas partes a su paso. Tuvieron tiempo y motivos suficientes para anular el turno adicional. Pero una vez más, la producción fue más importante que las personas, lamentablemente. Mientras se producían los coches que se podía, ya que también faltaba material, se pedían sobreesfuerzos de medios escasos ya en esos momentos a todos los organismos oficiales para que garantizaran el regreso de los trabajadores de Opel, pues como era previsible, las consecuencias de la borrasca amenazaban con dejarnos encerrados en la planta. Dirán que no pasó nada, y es cierto, pero ¿merece la pena arriesgar tanto? Al final lo que se hizo el sábado se dejó de hacer el domingo en el turno de noche. CGT estuvo en contacto con protección de planta informando a los trabajadores de cómo estaban los accesos a planta y el estado de las carreteras, haciendo hincapié en la necesidad de limpieza en las salidas de vestuarios, parking y estacionamiento de autobuses. Intentaremos clarificar el incumplimiento de protocolo en autobuses y solicitaremos a la dirección que a los trabajadores no les sea descontado nada si faltaron por causas de la borrasca. Tenemos que lamentar la actitud de la dirección, ya que debería haber suspendido el turno adicional del sábado mañana, así como reducir la presencia a lo mínimo esencial en turno de tarde del sábado. Y entendemos que se arriesgó la integridad física de los trabajadores. Esperemos que se reflexione seriamente y si de verdad piensan tanto en nosotros, demuéstrenlo. Dice la sabiduría popular que la avaricia rompe el saco. Tomen nota. You're so pretty, you're so sweet. Y hubo quien no pudo llegar al trabajo por la borrasca y hubo quien no se pudo ir del trabajo por la borrasca y que terminó incluso durmiendo en el puesto de trabajo. No es algo que estemos exagerando, ha habido de sobra fotos y demostraciones en las redes sociales. ¿Y qué va a suceder con esto? ¿O qué dicen que puede suceder? Pues vamos a ver. Trabajo parece ser que investigará de oficio a las empresas que obligaran a sus empleados... Perdón. Uy, no sé, tenemos una llamada. Bueno, ponemos un poco de música. Volvemos a donde estábamos. Trabajo investigará de oficio a las empresas que obligaron a sus empleados a dormir en los centros de trabajo. El Ministerio de Trabajo ha decidido actuar de oficio al tener conocimiento de que algunas empresas no autorizaron a sus trabajadores poder regresar a su domicilio con antelación el viernes, pese al temporal de nieve, lo que en determinados casos les obligó a pasar la noche durmiendo en sus propios centros de trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social emprenderá estas actuaciones tras tener conocimiento de estas circunstancias, bien por haber sido divulgadas en las redes sociales o por haber recibido denuncias concretas. El objetivo de la inspección será abrir una investigación de oficio en estos casos para tratar de comprobar si ha habido vulneración de los derechos de los trabajadores y determinar posibles infracciones en materia laboral. Until La mayoría de los casos que se conocen se han producido en centros comerciales y uno de los más llamativos ocurrió en el centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda, en Madrid, donde en torno a un centenar de trabajadores y familias tuvieron que pasar dos noches en dicho centro comercial durmiendo entre cartones. En concreto, en redes sociales se difundieron imágenes de un establecimiento de Zara, que estaría ubicado en este centro comercial. En otras empresas de menor tamaño, también algunos empresarios instaron a sus trabajadores a dormir en el centro de trabajo para poder abrir al día siguiente. Y como no todo van a ser noticias funestas en trabajo, una sentencia que nos ha sorprendido y que salía la semana pasada, a final de la semana pasada, es que el Tribunal Supremo ha tumbado los contratos temporales ligados a las subcontratas. La sentencia, que además sienta jurisprudencia, declara que resulta difícil mantener que la empresa puede apoyar la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales. Esto quiere decir que los temporales en fraude de las empresas públicas, por ejemplo, sean considerados indefinidos, no fijos y no fijos permanentes. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos, pues una persona que haya estado contratada en teoría con un contrato de obra y servicio, cosa que se utiliza, que es un contrato, para quien no lo sepa, que se utiliza prácticamente para todo, o sea, es un contrato que sirve para obras o servicios sin tiempo determinado y que es un cajón desastre que donde se mete cualquier cosa, pues pasen, si están más del tiempo legalmente establecido, a ser fijos indefinidos en la empresa. ¿Qué quería decir esto? Pues que, por ejemplo, una contrata, pongamos, de limpieza, que suscribe un contrato para limpiar en unas instalaciones y a lo mejor va a estar 10 años, pues sin embargo hablan de contrato de obra y servicio y nadie puede estar contratado temporalmente 10 años. Pese a todo, antes el Tribunal Supremo decía que esto sí que podía ser así. Pues bueno, la verdad es que es una excelente noticia y sobre todo para entender cómo funciona en la economía española el empleo temporal. En concreto tenemos aquí un dato impresionante de los 900.000 empleos que se destruyeron en la última quincena de marzo con todo el rollo del coronavirus, más de dos tercios eran temporales, en concreto 613.250 trabajadores, mientras que la merma de afiliados fue de más de 200.000. Decir que España encabeza la clasificación de la Unión Europea de trabajo temporal con más de una cuarta parte, un 26,8% de todo el mercado laboral en 2019, un dato que casi duplica la media de la Unión Europea, que está en torno al 14%. Y seguimos hablando del tema laboral, en este caso de la criminalidad patronal, ya que los últimos datos nos muestran pues que ha aumentado el número de trabajadores fallecidos por accidente laboral durante la pandemia. Con datos oficiales del Ministerio de Trabajo, dicen que 650 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta noviembre de 2020, más que el mismo periodo del año pasado, de 2019. Es decir, que aumentaron en un 1% en plena caída de actividad por la pandemia. Sí, de estos fallecimientos, pues algunos se produjeron, la mayoría, durante la jornada de trabajo, pero también en la ida y venida. Siniestros itinere, que se dice. Y pues en conjunto, en relación a los accidentes laborales, se han contabilizado 444.000, lo que supone un descenso respecto al año pasado por el descenso de la caída de la actividad laboral. Pero lo que nos dicen los datos nuevos son que se producen menos accidentes por la caída de la actividad, pero que estos accidentes pues son más mortales, los que hemos tenido en el ámbito laboral en los últimos meses con la pandemia. Yeah. Y seguimos con más laboral, esta vez una noticia de CNT Huesca. Y es que el mes de diciembre CNT obligó al matadero de Binefar, Litera Mit, Sociedad Limitada, a reconocer 13 despidos como improcedentes y a indemnizar a los trabajadores y trabajadoras despedidas con 33 días por año, como establece la ley, además de tener que abonar los días de vacaciones no disfrutadas. Estos 13 despidos forman parte de las políticas de la precariedad y del miedo que utiliza Litera Mit, Sociedad Limitada. La práctica del despido arbitrario e indiscriminado es habitual en esta empresa. Por ello, hacen un llamamiento a las personas afectadas a acudir al sindicato, porque solo reclamando sus derechos pues pueden parar este tipo de abusos. Desde CNT Huesca Monzón animan a todos los trabajadores y trabajadoras despedidos a acudir a asesorías laborales gratuitas para valorar su caso. Y bueno, esto ya lo comentamos la semana pasada, pero los éxitos sindicales lo podemos decir, y así, hostias, ya de paso, pues si hay alguna persona damnificada y nos escucha, que se una a la denuncia colectiva. También como, por ejemplo, porque a veces estas cosas salen bien, por ejemplo, gracias a la presión, precisamente en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, 11 sindicalistas de la CNT que habían sido acusados de intentar extorsionar a un restaurante que estaba despidiendo y maltratando a la plantilla, pues han sido exonerados de esta denuncia. Es una el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Bueno, es una lata del trabajar, ¿eh? Haber sabido qué maravillosa, qué hit parade, vamos. Y bueno, pasamos de lo más mostrenco a lo casi culto y a un poco de jazz con Charles Mingus. Azcón tiene que entender que no le vamos a permitir ni un desahucio en vivienda pública, ni uno. Y el mensaje tiene que ser rotundo. Esto es un triunfo de todos. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva! Este es un vídeo de Koine TV que lo podéis consultar en su canal oficial de YouTube. Pues poco más que añadir, nada a lo que habéis escuchado. Pues ayer hubo un intento de desahucio. Yolanda Amine y su hija tenían previsto salir del piso, pero gracias al apoyo popular, pues se pudo impedir. Y nada, decir que en breves que hay que estar atentos a, pues aquí a la emisora, a distintas redes y medios de comunicación, porque al menos hay 3 familias más de las plataformas que tienen señalado el desahucio. O sea que hay que estar atento, que si ya es una mierda un desahucio en plena ola de frío, pues es inconcebible. Así que apoyar, estad atentos, difundid y esperamos contaros aquí cómo se paralizan los desahucios de estas 3 familias. El primero, ya lo han dicho, en las viviendas sociales del Actur para el próximo día 20. Queda nada, una semana. Y bueno, en el, parece que se ponen de acuerdo para hacerlo el miércoles todos. Así que informaremos en futuro. Hoy mismo, este jueves, ha quedado visto para sentencia el juicio contra Suleiman Seriñe y al mismo tiempo contra un agente de la policía local del que nos informaron en este mismo programa la gente del Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza la semana pasada. En el segundo día del juicio tuvieron lugar la exposición de las conclusiones de todas las partes personadas en la causa y bueno, durante el juicio pues escucharon muchas frases que nos dice la redacción del Grupo de Derechos Civiles que les produjeron inquietud. Y en concreto, pues bueno, el juicio era por resistencia a la autoridad contra Seriñe y Suleimani y por agresión con resultado de daños al policía local que redujo a Suleiman golpeándole con la culata de su pistola, por lo que resultó gravemente herido. Decir que el fiscal dedicó su intervención a defender la actuación del policía local acusado por la acción popular, explicó brevemente la acusación de atentado que pesa contra Suleiman y Seriñe, dando por bueno al 100% el relato del agente y su compañero, que es el único testigo presentado para ratificarlo. Decir que esto último no es poco habitual, aunque sobra jurisprudencia para saber que en una causa penal la presunción de veracidad de los agentes no puede imponerse a toda costa contra el resto de pruebas practicadas. Y la verdad es que en derechos civiles se lo toman con humor y recurren al humorista Gila, que la parte encargada de acusar o no a alguien, lejos de acusar o no a alguien, optó por defender a alguien. Dicho de otra forma, pese al auto previo de la propia audiencia, que estimó que sí que existió una agresión por parte de la policía, por eso el policía se sienta en el banquillo, el Ministerio Fiscal desoyó los indicios de empleo excesivo de la fuerza, hermoso eufemismo, para actuar en nombre de la institución en sentido diametralmente opuesto a las funciones que se le atribuyen. Por otro lado, hubo 4 testigos que, sin interés en la causa, ni amistad o animadversión hacia ninguna de las partes, coinciden en la existencia de una actuación violenta y desmesurada de la policía que supone además una ofensa contra la integridad moral, dado que Suleiman fue agredido sin resistencia en medio de la calle y una vez que ya estaba retenido. Decir que los abogados defensores insistieron en que las lesiones acreditadas por informe médico de los agentes no coinciden con las descritas por los mismos y pidió la libre absolución. Y bueno, pues inicialmente se había sobreseído el caso contra los policías, por lo cual la abogada del agente se extendió mucho más diciendo, bueno, pues presentando una película de indios y bueno, pues descalificó las declaraciones de los testigos por la condición de periodista de una de las testigos, otra porque era la madre del anterior, esto ya no sabemos qué tiene que ver, y en general porque no saben qué han visto. Vamos, que además de ser madre de alguien, que eso parece ser, sigue todo como un poco de surrealista, luego les dijo que eran gilipollas directamente. Bueno, interesante. También quito importancia a las lesiones sufridas por Suleiman, porque al fin y al cabo de la cabeza se sangra muy fácilmente y dos puntos es una tontería. La verdad es que, bueno, Suleiman y Serigné utilizaron su turno de palabra para decir que ellos no tiraron a nadie en la persecución ni agredieron a nadie, y bueno, y Suleiman mostró la camiseta manchada de sangre que había guardado, tal cual como triste recuerdo de la agresión sufrida. La verdad es que, claro, hay peticiones de penas y bueno, pues es una agresión contra dos personas racializadas, y la verdad es que lo que sí que toca es, bueno, pues decir que esta agresión, si no llega a ser porque la propia audiencia insistió en juzgar al policía, pues no hubiera llegado a nada, más que a que los dos personas de origen senegalés hubieran terminado condenadas probablemente, pero que desde luego es para que veáis la noticia, podéis buscar en 15M Derechos Civiles, y la verdad es que es como para quedarse ojiplático. Sí, como bien decías, las crónicas de estos días de juicio se lo han tomado con bastante humor, y combiné echarle un vistazo, y yo sobre todo me quedo con el último punto de lo que han publicado hoy, sobre cosas que producen espanto, que viene a decir algo así como que se pongan tanto empeño en que las personas inocentes, si son negras, deban demostrar su inocencia, y aunque todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, unas lo parecen más que otras. Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Y vamos con un tema de cárceles, de estas cosas de las que nunca se habla, porque parece que las cárceles no existen. Y para empezar, pues bueno, una noticia que sacamos de Derecho Penitenciario del Colegio, nada menos que del Colegio de Abogados de Pamplona, donde, bueno, pues nos comentan que Grande Marlaska ha confinado a los presos y ha suspendido los traslados por el avance de la COVID. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recuerda las medidas que los centros deben adoptar. Entonces, lo que está sucediendo es que ahora mismo la gente que se encuentra dentro de las cárceles pues está un poquito más encerrada, y también se han suspendido todos los traslados, con lo cual gente que podría... bueno, habrá quien salga ganando, evidentemente, porque habrá quien esté castigado y no lo muevan a otro talego, pero también hay mucha gente que esperaba a lo mejor acercarse hacia sus familias porque tienen derecho a ello, y de momento pues no lo pueden hacer. Y al principio hemos estado hablando, pues con un poco de humor, del tema del Filomena Show, que hemos dicho, de la nevada, de la ola de frío, etcétera. Pues en este momento, en el módulo 10 de la macrocárcel de Zuera, llevan 3 semanas sin calefacción y han estado también sin agua caliente en la macrocárcel de Zuera, que, bueno, pues está ahí en mitad de la nada, y ahora mismo pues pasó la ola de frío en Aragón, donde ha habido nevadas y temperaturas bajo cero. También en la cárcel de Daroca, una cárcel viejísima donde se cuela el frío por todos los lados, pues han tenido que aguantar básicamente metidos en los chabolos y con una calefacción deficiente hasta los 15 grados bajo cero que se registraron en Daroca, en la zona de Daroca Romanos. Y también el módulo 12, nos dicen, de la cárcel de Estremera, ha permanecido sin calefacción ni agua durante varios días. Pues bueno, también bastante impresionante, sobre todo por ver las condiciones de todavía hoy en día de muchos talegos. Bueno, y en el plano nacional queríamos comentar que estudiantes de toda España se han revuelto contra los exámenes presenciales en la universidad, ya que estos se producen en plena tercera ola de coronavirus y primera ola de frío. Universidad. Alumnos de toda España se rebelan contra la imposición por parte de la mayoría de las universidades de exámenes presenciales tras haber pasado el primer cuatrimestre en una modalidad de estudio semipresencial, en el mejor de los casos, y justo ahora, cuando sufrimos la tercera oleada del COVID-19 y otra de frío. Y en alguna universidad, como la de Granada, pues se dan circunstancias de que los estudiantes no han pisado las aulas desde octubre, pero ahora tendrán que ir a examinarse. Es incongruente y irresponsable. Clases online, pero exámenes presenciales, resume Ada Martínez, portavoz de la Unión Sindical de Estudiantes. Y el estudiantado también denuncia que los campus, con carácter general, se niegan a hacer los exámenes a distancia porque desconfían de las posibles trampas que puede hacer el alumnado y también porque no saben cómo hacerlo. Y lamentan la incapacidad de la universidad de adaptarse y la improvisación, en algunos casos ante una situación que era previsible. Los posibles rebrotes y las condiciones extremas durante los exámenes de enero son temas recurrentes sobre los que se ha estado debatiendo desde el principio del curso académico. No obstante, ni las universidades ni las instituciones se han adaptado en tiempo y forma a las repercusiones de estas, incumpliendo las medidas sanitarias en las universidades durante la convocatoria ordinaria y desechando la posibilidad de la evaluación telemática y poniendo en riesgo la seguridad del estudiantado. Además, dice el Sindicato de Estudiantes que de fondo sobrevuelan dos problemas: la importancia que todavía tienen los exámenes como método de evaluación en la universidad y la desconfianza de las universidades en que los universitarios copien durante las pruebas, o su incapacidad de plantear exámenes orientados a la reflexión, el desarrollo, explican los alumnos, que más que vocación de conocimientos, por lo que copiar no sea una opción. Grab your bag, your kit, and get fit. We're all going for a ride now. We're going on the Skinhead train. Call on board, get ready, here we go. That's it. You're fit now. No sitting, please. Okay, on your feet, move around. Don't sit down now. Y esto que escucháis es el Train to Skaville. Y bueno, pues ya ponemos un poquito así de reggae y ska viejuno, porque os recordamos que hoy empieza un nuevo programa en Radio Topo, que es Top a Top, y la semana pasada empezó Toda la culpa es tuya, o sea que nada menos que hemos empezado el año con dos programas nuevos, y que bueno, pues que os animéis, que si queréis hacer un programa aquí en Radio Topo, pues está microabierto radiotopo@gmail.com, y no tenéis más que decirlo. They say right on. We'll be riding on to see Mama Popcorn. Come on, doing your thing. And the thing called swing, baby. This is the skinhead train. If you ain't a skinhead, then get off somewhere and have a cough. You got to be a skinhead. Y como soy así despistado, me había olvidado una noticia que es de local y que es bastante importante. Es que el promotor alemán del Hospital Privado de Zaragoza, del que hemos dado sobrada cuenta aquí, hemos estado hablando mucho de este hospital privado, es uno de los principales contratistas al mismo tiempo de la DGA, de la Diputación General. Fresenius, que se hizo con el grupo Quirón hace ya 4 años y que 2 después admitió prácticas corruptas en 17 países, es el principal gestor de los servicios privatizados de diálisis en Aragón mediante contratas de cuantías millonarias. En concreto, Fresenius Helios, que es el nombre completo, es un grupo que hace 4 años compró el grupo, es un grupo alemán que hace 4 años compró el grupo zaragozano Quirón y todas sus clínicas, y que ahora es el que está impulsando la construcción del hospital privado en terrenos municipales de la avenida Gómez Laguna de Zaragoza. Parece nuevo, pero es cualquier cosa menos nuevo en Aragón. De hecho, ya no era nada nuevo cuando se hizo con el consorcio sanitario fundado por Publio Cordón, puesto que llevaba años operando como contratista del gobierno aragonés, para quien es uno de los principales proveedores de servicios de hemodiálisis. Ese flanco del negocio lleva años proporcionándole contratas millonarias, caso de las 9 por un valor conjunto de más de 1,5 millones de euros, algunos de ellos negociados sin publicidad, que la Cámara de Cuentas incluyó en su fiscalización de la cuenta general de la comunidad de 2015. El hecho de que se trate de un muestreo aleatorio de contratos permite hacerse una idea de la frecuencia con la que Fresenius, uno de los principales grupos del sector de la sanidad privada, lleva años contratando con el gobierno de Aragón, algo de lo que también viene dando cuenta el Boletín Oficial de Aragón. Y es que la semana pasada hablamos del oligopolio bancario, y esto es una posición de dominio cercana al monopolio. Y es que la situación de Fresenius Helios, perdón, y sus empresas filiales, Cavi, Span y Medical Care, entre otras, asociadas al servicio de hemodiálisis en la sanidad pública, hace que dominen hasta tal punto el mercado que copan casi el 80% de la actividad, y en otros sitios pues son directamente el 100% en algunos centros concertados como el San Juan de Dios o el Hospital de Alcañiz. Pues eso, que el siniestro mundo de las contratas se lo come todo. Oye, me han dicho que Lambana se ha vuelto negacionista del cambio climático, que la liaba ahí con una cosa un poco un exabrupto que lanzó en Twitter a propósito de que como estaba nevando, pues bueno, pues que el cambio climático no existía. Y la verdad es que, bueno, pues al final tan pronto, pues eso, este personaje que tan pronto se mete con su propio presidente, como es Pedro Sánchez, que es, pues bueno. Sí, no, podíamos haber estado con el Filomena Show todo el programa, lo que pasa que había otras noticias más importantes que traeros y hemos dejado para el final comentaros pues lo que dice el presidente de Aragón, que dice: a la vista de las imágenes que nos deja la tormenta Filomena, no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve. El año pasado ya fue muy pródigo con nuestras montañas en ese sentido. Bueno. Marisco recio, su pescado al mejor precio, se ha quedado aquí muy ancho. Sí, lo de él, no, el delito no es que no entienda cómo funciona el cambio climático, que es lo que dice en cierto modo también, aparte de que no tiene nada que ver clima con meteorología, pues que cada vez nos encontramos fenómenos más extremos. Pero el delito no es que no sepa esto, el delito es que no tenga nadie que le asesore y que se permita decir este tipo de cosas. Porque esto era Twitter, ¿no? O sea, sí, bueno. Ramalazo de Twitter, rollo. Es que luego se intentó corregir, pero fue peor todavía. no supo cómo salir de ese huerto. Lamban Trump. Oye, hay que reconocer que Lamban ya tiene unas cuantas salidas de pata de banco de este estilo. Y la verdad es que también, claro, no me extraña con los intereses que tiene la Diputación General de Aragón en no contraer más deuda con la Ibercaja, que es uno de los grandes ganadores de la industria de la nieve, pues bueno, que sí, no, si al final todo esto venía a defender exactamente la industria del esquí en Huesca Y vamos, era una forma de maquillar. También decía que pretende, por la vía de la razón, diálogo, respuesta, cuestionar fanatismos científicamente opinables y defender el futuro del esquí. Impresionante, vamos. Desde luego, Lambán no defrauda, no deja de sorprendernos. Aragón, potencia esquiadora. Aragón, brutal. Monocultivo del esquí. Bueno, la verdad es que ahora sí, esquiar se puede esquiar, pero... Pues dinero van a invertir porque van a hacer como un incentivo para que los forfaits cuesten la mitad. Que es verdad, van a subvencionar el 50% de los forfaits de las personas que duerman allí. Y además, como van a desconfinar las provincias, los pijos donostiarras van a estar súper felices. Entre otros, o sea, porque... tenemos una clientela, qué maravilla. No, mira, antes, al principio del programa, a micro cerrado, hablábamos del sábado, la cantidad de material que dispone, que tiene la gente en sus casas, ¿no? De ropa de esquí, de trineos. Yo me quedé impresionado. Digo que bajaba con mi bolsa de basura. En Zaragoza se ha notado que había mono de nieve, ¿eh? Bueno, lo que para que también no deja de ser chocante. Yo me acuerdo que sí, a mí me llevaron con el ISTI, me llevaron ahí 2 días a esquiar hace muchísimos años. O sea que yo era de instituto público. Y nos llevaron ahí con un programa de estos que también pagaba. Es lo más curioso, o sea, la de pasta que se deja a la Diputación General de Aragón en la promoción del esquí, o sea, que no tiene nombre. Y luego, pues bueno, que dejara. Pues no sé, ahora me viene a la mente porque era de la DGA que dejara, por ejemplo, que el Teatro Fleta se fuera a la mierda y se hundiera. Y ahí sigue. Y ahí sigue hundido, de hecho, o sea, porque nunca han hecho nada en ese solar. Pues bueno, como para dar que pensar, ¿no? Oye, que nos vamos a tener que ir yendo, ¿no? Pues sí, eso parece, nos llega la hora y hay que dejarles el estudio al nuevo programa. Es verdad, vamos a tener que ser súper puntuales. Sí, sí, a ver si lo son los de antes, eso no puede ser, todo niño. Bueno, pues yo me despido como siempre con un pletórico Salud y Anarquía. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, el jueves 14. Y si queréis comentarnos cualquier cosa, como siempre, microabiertoradiotopo@gmail.com. Deseando escucharos. Adiós. Trabajo decente, pecado de vida, odio a mi familia. Día tras día me puso alegría, día tras día y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir.